Yo creo que con este gobierno y con el que fuera, nosotras las madres debemos tener claro qué es lo que queremos. Me parece que ya hemos sufrido bastante. Y lo elemental es no callarse. Decir siempre lo que pensás. Y pese a quien pese. Por eso yo no me voy a callar. Y lo que me parece mal, lo voy a decir. Al gobierno saliente. El gobierno saliente no nos deja. Nos deja, mejor dicho, una ley antiterrorista nefasta. El proyecto X, con los archivos sin abrir, que yo creo, ¿no?, que lo podrían haber hecho. Y seguiremos reclamando al nuevo gobierno exactamente lo mismo. Elia, vos me... Porque ya son casi 40 años de sufrimiento y no nos vamos a dar un paso atrás. Sin duda, y te preguntamos justamente por eso, Elia, ¿por qué crees que la ley antiterrorista no ha sido derogada a esta instancia y por qué ha sido sancionada por un gobierno que aparentemente en lo discursivo planteaba la cuestión de los derechos humanos como una de sus banderas y la cuestión de toda esa lucha en la calle y los distintos sectores populares? ¿Por qué crees que la ley antiterrorista sigue con vigencia y que continúa y queda muy preparada también para el escenario que se viene? Tal cual. No sé, mira, eso es una incógnita que yo también tengo. Porque justamente siempre digo que si sos un gobierno de derechos humanos, hay muchas cosas que hay que defenderlas y no ponerle trabas como esta ley antiterrorista, que no tenés el derecho de salir a reclamar. Ojo, no de hacer lío, sino de reclamar lo que te corresponde. Me parece que eso tiene que ser. Pero bueno, la dejaron, lo mismo que el proyecto X, en el cual estoy involucrada por haber estado al lado de los trabajadores y voy a seguir estando. Eso es lo que yo por lo menos tengo claro, que voy a seguir estando mientras pueda. Elia, buen día. Camila te saluda. Buenos días. Buen día. También queríamos preguntarte, bueno, acerca de todas estas nuevas personas que están saliendo a hablar acerca de la necesidad de poder repensar la situación de los torturadores en las cárceles, haciendo mención a la mayoría de edad. Te hago explícito, digamos, lo que fue la editorial de La Nación y también lo que fue la editorial de La Nueva Provincia en relación a esto, y cuál era tu opinión al respecto. Mira, a mí me parece una barbaridad. Yo creo que sí, siempre digo lo mismo. Mira. Yo, ponele una persona común, llego a robar o llego a matar, a mí me dejan adentro hasta que me muera. A mí no me sacan. ¿Por qué a ellos, que son culpables de tantas muertes y desapariciones, le van a dar ese privilegio de salir? Que queden adentro. Que paguen hasta lo último lo que tienen que pagar. Nada más. ¿Sabés por qué también lo digo? Porque lamentablemente, con todo el dolor que me causa, se han ido muchas madres y se van yendo, porque ya todas superamos los 80 años. Y muchas, muchas, sin saber nada de lo que pasó con nuestros hijos. Y eso es terrorífico. Y entonces, ¿por qué razón le van a dar privilegio a ellos? De ninguna manera. Elia, a propósito de todo esto, vos cuando comenzamos la entrevista mencionabas la apertura de archivos acerca de esta información que podría llegar a estar justamente en esos archivos y hacerse de conocimiento público, porque ha habido una cuestión de una apertura de archivos, pero esa ha sido una apertura sesgada de archivos, no ha sido la apertura total de la cantidad de información que hay sobre lo sucedido en la última dictadura. Tal cual. Ahora decime, ¿por qué? ¿Por qué han hecho eso? Porque los archivos están, a ver si... Si yo le pregunto a todos, están, porque los militares fueron muy cuidadosos y son muy detallistas y han escrito todo lo que han hecho. Entonces, están. La cuestión es ponerse las pilas y decir, bueno, vamos a abrir los archivos. Y me disculpan lo que voy a decir, pero yo en cierto modo he sentido una utilización de los derechos humanos. Y eso es lo que me duele mucho más. Y me duele muchísimo por las madres que se han ido sin saber nada. Elia, también mencionábamos, bueno, la aparición del nieto 119, bueno, con la particularidad de que su madre está viva y va a poder existir ese tipo de reencuentro. ¿Cómo cae también esa noticia en este contexto? Que sí, por supuesto, es un gran logro. Y ojalá, ojalá pudieran aparecer muchos más todavía. Porque pienso que las abuelas van a seguir luchando. ¿Sabés qué? A mí me agarró también una pequeña duda. Tiene que haber más. Tiene que haber. La cuestión es presionar, presionar y presionar, justamente, para que esos nietos aparezcan. Después que hagan lo que quieran, si quieren estar con su abuela, que estén, pero tienen que aparecer. Todos tenemos que saber cómo fue y dónde están. Nada más que eso. Elia, una pregunta que no puedo dejar de hacerte, que es un tanto incómoda, pero te pregunto por estas dos líneas que hay en Madres de Plaza de Mayo, que se ha acrecentado, podríamos decir, estos últimos años mucho. Te pregunto, a partir de todas estas consideraciones que se empiezan a hacer y a deshacer, estas conjeturas que se llevan adelante, ¿hay posibilidad nuevamente de diálogo y de integrar una línea en común? ¿Cómo está esa cuestión? ¿O las diferencias ya están tan marcadas que es muy complicado pensar en ese anhelo? No, mira, viejo, han sido años de separación, de disgustos, de un montón de cosas. Así que no creo que eso se pueda conseguir. Pero bueno, espero por lo menos que las madres, sean de donde sean, empiecen a trabajar honestamente, con claridad, y no en defensa de ningún gobierno, sino en defensa de nuestros queridos desaparecidos y un buen porvenir por ustedes que son jóvenes y por las nuevas generaciones que van a venir. Tenemos que dejarle un país claro. No sé si se conseguirá, pero bueno, es lo que yo quisiera, no con toda mi alma, porque yo pienso que a veces los gobiernos no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que ellos están al servicio del pueblo y utilizan al pueblo a su servicio. Y eso es completamente horrible, horrible. Por eso hay que presionar, hay que hablar, no hay que callarse, no hay que tener miedo. Mira, a mí me han hecho de todo y sin embargo con mis 85 años que voy a cumplir pronto, no tengo miedo. Y voy a seguir diciendo lo que pienso, pese a que a muchas de mis compañeras tampoco les gusta, pero no me interesa. Yo soy Elia Espen, y tengo que decir lo que pienso. Yo no puedo disfrazar mis cosas o cambiar mi forma de ser o todo. No, voy a seguir así. Así que, ¿qué voy a hacer? Claro. Elia, la última, y no te robamos más tiempo y te agradecemos esta comunicación. Mañana a partir de las 3 de la tarde en Plaza de Mayo es la convocatoria. Exactamente. Convocatoria amplia. Imagino que va a haber también distintas organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que han coordinado con ustedes también durante todos estos años, ¿no es cierto? Tal cual. Esperemos que sea bastante grande y que puedan ir por ahí cada uno que vaya con sus carteles. Yo personalmente siempre he llevado la foto de Julio López y la voy a seguir llevando. Elia, para mí es eso. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Para nosotros es un placer cada vez que podemos escucharte y entrevistarte. Así que te mandamos un abrazo muy grande aquí desde la ciudad de La Plata, desde Radionauta FM. Y como te mencionaba un poco al comienzo, has sido una referente para todos nosotros, sos una referente para todos nosotros. Así que para nosotros es un placer poder tenerte en el aire aquí de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo, muy grande. Y esperemos poder tener un poco de tranquilidad y no mirarnos con odio, porque nunca se ha entendido que vos podés pensar de una manera, yo pienso de otra. Pero no tenemos que mirarnos como enemigos. Como siempre digo, tenemos que mirarnos como disidentes y seguir peleándola. Nada más que eso. Muchas gracias, chicos.